Superman sonríe con expresión serena al tiempo que oprime con la mano derecha el antebrazo izquierdo herido por el florete esgrimido por el varón de Tífano, quien ha sostenido un breve y violento duelo minutos antes. Karen, la hija del varón, intervino a tiempo para evitar una desgracia, y al abandonar la sala de armas, Calimán exclama dirigiéndose a su inseparable amigo Solín. Este será un día de mucho trabajo, Solín. A las 5 de la tarde estaremos presentes para conocer a Lupe Spantorn, prometido de Karen. Y en la noche será prudente investigar a la alcoba cerrada de la difunta Grace Hatlin para descifrar el enigma de esa habitación. Todavía estoy emocionado después de ver tu combate con el barón de Tífano. Estaba furioso porque lo venciste. Sí, nuestro noble amigo perdió la tranquilidad. Y eso le impidió tal vez pelear con destreza. Lo cierto es que es un buen espadachín. Pero tú eres mejor. Lo venciste y de haber querido lo hubieras matado. Solín, no debes decir eso. Recuerda que mis principios y juramentos me impiden matar. Además, no tengo por qué hacerlo tratándose del señor barón de Tífano, nuestro anfitrión. Pero es que él sí quería hacerlo. Desde un principio te atacó con ventaja tratando de malherirte. Sí, eso es verdad. Y cuando lo tenías vencido y llegó Karen, al distraerte te atacó por la espalda. Es verdad también. Quiso atravesarme con el florete, pero por fortuna me di cuenta a tiempo y esquivé el golpe. Estás herido. Te sale mucha sangre del antebrazo izquierdo. Oh, la herida no es de consecuencias. Sanará pronto. Se presiona fuertemente para contener la hemorragia. Luego agrega en tono sereno: bien, salgamos de aquí. Hemos tenido una buena experiencia y hemos comprobado que el señor barón de Tífano es un extraordinario espadachín, a la vez que fácilmente irritable. Y que tiene instintos asesinos. Oh, no lo juzgues por eso, Selim. Recuerda que es un hombre que vive en el pasado, dispuesto a batirse en duelo mortal por cualquier motivo, como lo hacían los antiguos caballeros que tenían espíritu agresivo y belicoso. Y dijo que algún día terminaría en este duelo. Eso quiere decir que te guarda rencor. Nunca olvidará que lo venciste en este primer intento. Olvidemos esto, Salim. Guarda estos floretes en su lugar y salgamos de aquí. Debo ir a curar la herida y cambiarme de ropas para estar presente en la entrevista de Karen Tífano y su prometido, Lucas Van Torren. Tengo verdadero interés por conocer ese hombre que goza de la estimación del señor barón. El pequeño Solín obedece la orden. Acomoda los floretes en el estante, al tiempo que Calimán avanza con paso firme hacia la salida de la sala de armas. El muchacho lo alcanza y exclama: ¿permitirás que Lucas Van Doren se case con ella? ¿Y quién soy yo para impedirlo? El señor barón de Tífano lo ha decidido así. Karen, ¿está de acuerdo? Claro que antes debemos descifrar muchos misterios que hay en este castillo. Muchos secretos. Karen de Tífano permanece inmóvil en la amplia terraza adjunta al salón principal del castillo. Vestida de blanco, semeja a una grácil figura de orfebrería que adorna aquel lugar, donde las ramas secas de la enredadera semejan gigantescas telarañas en torno a ella. Su larga cabellera rubia, ceñida por listón negro, le da un aspecto aún más hermoso y distinguido. Sus claros ojos están fijos en los desolados campos que circundan el castillo y donde el sol de la tarde se esparce tibiamente, dejando ver a los lejanos páramos y los pantanos que significan peligro. Está pendiente de ver aparecer la figura de un hombre que llegará a verla esa misma tarde: Lucas Van Doren, su prometido. Aquel joven de sangre noble que, gozando de las simpatías del barón de Tífano, ha sido designado como su futuro esposo y al que ella no conoce, y que solo ha sostenido un romance con él a través de cartas que ahora la hacen dudar. Ay, creo que esto ha ido demasiado lejos. Cuando estaba en Londres me pareció divertido sostener correspondencia con Lucas, y acepté convertirme en su esposa, aún sin conocerlo en persona. Me parecía divertido un romance así, al estilo antiguo. Pero ahora, ay, no estoy muy segura si quiera casarme con él. No lo amo. No siento por Lucas otra cosa que simpatía, amistad. Pero no lo amo. Y eso es un gran obstáculo para casarme con él. Entrelaza las manos nerviosamente. Sus labios rojos se mueven inquietos, balbuceando un nombre. Calimán. Oh, él sí que es un hombre atractivo y apuesto. De gran personalidad y de valor a toda prueba. El hombre increíble, según dicen. Y lo ha demostrado ya en varias ocasiones. Estaré enamorándome de Calimán. Sería maravilloso que de pronto toda mi vida cambiara. Oh, pero papá no estaría de acuerdo. Le fastidia la presencia de Calimán y del profesor Lewis. Si por él fuera, ya los habría despedido del castillo. Calimán. Calimán. ¿Sentirá algo hacia mí? Algo más que simple amistad o aprecio. Oh, es difícil saber lo que un hombre tan enigmático como él puede pensar. Pero me divierte tanto esta situación. Y creo que voy a probar el amor que dice sentir por mí, Lucas. Dándole celos con Calimán, sí. Claro, ¿por qué no? Si quiere ser mi esposo, tiene que dar pruebas absolutas de que me ama. Y entonces, tal vez yo empiece a quererle. Sonríe tranquilizándose. Le agrada pensar en Calimán, sin darse cuenta que está cayendo bajo el influjo de aquella recia personalidad del hombre de Oriente, que sabe utilizar las palabras adecuadas para halagar el oído de cualquier mujer. Su voz es tan serena, tan firme, tan varonil. A su lado me siento absolutamente tranquila y segura. Creo que eso es lo que una mujer busca en el hombre. Seguridad y confianza. Lucas Van Doren, ¿será capaz de competir con Calimán? Sus pensamientos se ven interrumpidos al escucharse ruidos entre las ramas secas. Karen mira hacia la balaustrada de la terraza, descubriendo una sombra medio agazapada y oculta entre las ramas secas. Avanza con gesto interrogante y... ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Vamos, es inútil que trate de ocultarse. Yo lo he visto. ¡Salga de ahí! ¿Oh? Eres tú, Zarco. El gitano mudo se asoma entre las ramas secas, mirando con gesto nervioso a la hermosa joven. Su rostro impresionante hace estremecer a Karen, pero sabe que debe vencer sus temores e ir imponiendo su autoridad. Así que avanza con expresión firme hacia el gitano. ¿Qué haces ahí espiando? ¿Buscas algo? ¿Deseas algo? Ven aquí, te lo ordeno. Anda, no tengas miedo. Si voy a quedarme a vivir en el castillo, será bueno que vayamos siendo amigos, ¿no te parece? Yo quiero ser tu amiga, Zarco. Anda, ven, acércate. El gitano titubea. Siente respeto hacia la hija de su amo, pero a la vez la expresión amable y sonriente de la joven le da confianza. Y lentamente se acerca a la balaustrada. Salta con movimientos simiescos, acercándose a ella, quien retrocede un poco nerviosa al mirar de cerca aquel rostro impresionante. Y bien, ¿qué buscas? ¿Querías decirme algo? Ay, no entiendo. ¿Buscas a mi padre? Bien, ¿para qué? ¿Tú quieres que yo le informe de algo? Ay, no entiendo. ¿Hubo alguna riña? El gitano acciona y gesticula al tiempo que lanza esos impresionantes ruidos guturales. Karen no acierta a comprender lo que Zarco quiere decirle. Ay, no entiendo, no entiendo. Pero explícate, ¿no? Pobre, no sabe cómo decirme. Quiero decirle, señorita, que anoche hubo un asesinato. ¡Calimán! Un hombre fue asesinado por un lobo humano. de Tífano reacciona sorprendida mirando a Calimán a sus espaldas, quien avanza con paso lento y firme por la terraza, mirando fijamente al gitano Zarco. Zarco trata de decirle que anoche un hombre fue asesinado brutalmente. Que encontraron su cadáver en las afueras de la aldea, con la garganta horriblemente destrozada. ¡Oh, qué espanto! ¿Eso es verdad, Zarco? Siente desconfianzas a mí. Vamos, Zarco. Comprende que Calimán es mi amigo y que tiene el derecho de estar aquí. Responde, Zarco. ¿Estás dispuesto a ser mi amigo y obedecer mis órdenes? Bien. Entonces ya somos amigos, Zarco. Y como tal, te ordeno que hagas amistad con Calimán. Confía en él plenamente, que no encontrarás mejor amigo que Calimán. Zarco, ¿por qué sospechas que fue un lobo humano quien mató a ese hombre? Sí, comprendo. Tenía huellas de colmillos en la garganta. A su alrededor había rastros de pisadas humanas. Pero, ¿los lobos humanos se atreven a acercarse a la aldea? Zarco contesta afirmativamente. Sí, que cuando los lobos humanos, ¿qué? Cuando los lobos humanos están sedientos de sangre, nada los detiene, ¿verdad? Su víctima fue un campesino. Y están velando su cadáver en la aldea. Pobre hombre. Pero, ¿no sería algún perro rabioso quien lo atacó? Tal vez ese enorme mastín que tiene mi padre. ¿No sería Lucifer quien mató a ese desdichado? No. Zarco dice que Lucifer anduvo cerca de los pantanos, ¿verdad? Y que no se acercó para nada a la aldea. Testigos. Que vieron a un ser extraño. Mitad hombre y mitad bestia. Y que merodeaba por las solitarias calles. Y todos en la aldea escucharon sus aullidos. ¿Y qué más? Sí, anoche hubo luna llena. Y el lobo humano cobró víctimas. Ay, pero sí. Qué espanto. Debe de hacerse algo para acabar con este peligro. Zarco, ¿sabes algo más? Acertada pregunta. Es posible que él sepa quién se transforma en lobo en las noches de luna llena. Calimán avanza hacia el gitano y sus azules ojos quedan fijos en el rostro impresionante de Zarco. Dime, Zarco, ¿conoces a alguien que se transforma en lobo humano en las noches de luna? Vamos, no tengas miedo, responde. Confía en mí. Piensa que esta noche o mañana tú puedes ser la siguiente víctima. Responde, Zarco. ¿Tú sabes quién es lobo humano? ¡Zarco! El varón de Tífano aparece en la entrada de la terraza y su voz hace estremecer al gitano. ¿Qué diablos haces aquí, imbécil? No te he ordenado que jamás debes acercarte cuando yo no lo ordene. No debes importunar a mi hija y a mis invitados con tus tonterías. Tendré que mandarte a azotar. Ay, para no. Que recuerdes que jamás... Papá, no. Perdónalo, él no tuvo la culpa. Fui yo la que le pedí que se acercara y nos contara lo sucedido. ¿De qué hablan? ¿Sabes? Anoche un lobo humano atacó cerca de la aldea. Dio muerte a un campesino destrozándole la garganta. Fue un monstruo. Supongo que no darás crédito a eso, ¿verdad? Es que Zarco lo ha visto, papá. Están velando el cadáver en la aldea. Bien, ¿y por qué has de creer que fue un lobo humano el asesino? Es que le destrozaron la garganta. Y los aldeanos vieron a ese monstruo merodear anoche. Basta. Eso no demuestra nada. Los aldeanos son mentirosos por naturaleza y suelen reñir entre sí cuando están borrachos. De seguro que hubo pelea y resultó una víctima, pero no pueden asegurar que se trate de la presencia de un lobo humano. Zarco, Lárgate. Y la próxima vez que vengas aquí sin mi consentimiento, con mentiras y embustes, te mandaré a azotar. Papá, papá, creo que debes comprender que... Ni una palabra más, Karen. Regresa a la sala, que Lucas Van Doren no tarda en llegar. Obedece. Sí, papá. Como tú ordenes. Con permiso. ¿Y usted, Calimán? Espere un momento, quiero hablarle. Los ojillos verdosos del barón de Tífano quedan fijos en el rostro de Calimán, quien muestra expresión serena y tranquila. Quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo sucedido esta mañana. Señor barón de Tífano, ¿se refiere usted al duelo? Exactamente. Me dejé llevar por los nervios y bueno, creo que me porté como un idiota. Jamás debí atacarlo con intentos de herirlo. Y me siento apenado. Lo comprendo, señor barón. Descuide, que no guardo absolutamente ningún rencor. Yo también tuve culpa por provocarlo. La herida que le causé no es de gravedad, ¿verdad? No. La punta del florete solo hirió superficialmente. Una venda lo solucionó todo y la herida no tiene importancia. Lo celebro. No quiero que piense que sería capaz de matarlo. Oh, por supuesto que no. Olvidemos el asunto. Y dígame, señor barón de Tífano, ¿usted cree que en verdad un lobo humano haya atacado anoche? Usted afirma que existen esos monstruos en los alrededores. Sí, sí existen, pero pocas veces se atreven a acercarse a la aldea. Fue una riña entre esos aldeanos, estoy seguro. Entonces será prudente que vaya a la aldea a investigar. ¿Descubrirá Calimán la presencia de lobos humanos en la aldea? ¿Qué secretos oculta el barón de Tífano? ¿Cuál será la reacción de Karen al conocer aquella tarde a su prometido Lucas Van Doren? ¿Calimán descubrirá que fue Lucas quien le disparó la noche anterior?